Signo lunar o ascendente Leo. Tener a Saturno enfrente no es ninguna tontería. Por eso ahora tienes que aprovechar que está retrógrado para revisar esas situaciones con pareja, socio, que durante los primeros meses del año te han agobiado tanto. Además, Saturno retrógrado está en trígono con la luna nueva en Géminis, que el 10 de junio se da en el área de vida social, grupos, amistades, internet, ideales de futuro, y en torno a vida sentimental, el poder fomentar algo libre, pero con responsabilidad. Aquí es donde comienzas un ciclo nuevo y a lo grande, donde lo que tocará es aprender a manejar estas situaciones de una forma novedosa. El tema es que Neptuno en tensión a esta luna nueva, lo que ofrece son las neblinas típicas que son precisamente las que te confunden a la hora de poder llegar a compromisos íntimos, aunque también podría tratarse de asuntos económicos compartidos, ya sabes, convenios, bancos, facturas, deudas, herencias. En este eclipse, tu regente, el Sol, es el que se va a eclipsar. Así que hay una identidad que se tapa para poder dar paso a otra mucho más kármica y dirigida por tu destino. Del 11 al 13 de junio, fin de semana, la Luna transitará por Cáncer y allí se unirá a Venus. Date cuenta que la energía viene con efecto de inicios y Cáncer es tu espalda. Así que esto trata de comenzar a decir adiós a deseos que formaban parte de tu vida más exterior, como esa profesión, estatus, imagen pública y relaciones de larga duración. Sobre todo me refiero a la forma de encontrar expectativas en estas situaciones. El día 11 de junio, Marte entra en tu domicilio. Y aquí vas a sentir la fuerza del guerrero. Marte se siente súper a gusto en tu casa. Pero desde luego viene a marcarte esa identidad que necesitas para empezar a innovar en todo lo nuevo que tienes por delante, ¿no? Y que además va a comenzar por vida privada, familia, hogar y tu propio reciclaje personal. Marte también rige tus asuntos legales, extranjero, viajes, adquisición de conocimientos. Así que prepárate si tienes circunstancias en alguna de estas áreas, porque las próximas semanas serán claves. Durante este fin de semana se activa la segunda tensión entre Urano y Saturno. ¿Qué ocurría a finales de enero y principios de febrero en tu vida? Sobre todo en esa profesión y estatus, y por otro lado pareja-socio. Vuelve la tensión, pero esta vez con Saturno reevaluando los acuerdos con pareja y socio, y Urano junto a Ceres a darte otro cambio de tuerca a cómo estás enfocando tus altas metas. Imprevistos que harán que tornen muchas cosas hacia otros derroteros, sobre todo a la hora de establecerte en la imagen que das a los demás. El lunes y martes 14 y 15 de junio, la luna transitará por tu domicilio, tu retorno lunar, y allí las necesidades emocionales se unirán a la capacidad de accionar Marte. Yo te aconsejo tranquilidad, porque es una energía demasiado fuerte la que vas a sentir, pero te vas a dar cuenta de que por mucho que quieras actuar, lo vas a hacer tal y como venías acostumbrando a hacerlo, y entonces vendrá la pequeña frustración. El tema va de entender que tus compromisos, tanto económicos como íntimos, podían estar basados en ciertas ilusiones que lo único que hacían era autoengañarte. En estos días, con la luna en tu domicilio, será cuando tocará aceptar realidades sobre qué papel te corresponde renovar a la hora de enfocar estos compromisos. Del 16 al 18 de junio, la luna transitará por Virgo y llegará a fase cuarto creciente el día 18. Luna de la realidad, y que te plasmará lo que ya veías venir entre lunes y martes, que te he comentado. Esta luna se va a dar en sextil a Venus en Cáncer, así que arranque de los buenos y con la realidad por delante sobre asuntos de salario o economía propia, y el final de expectativas profesionales que ya no te sirven para el futuro. A nivel emocional, arranque en otras formas de amarte a ti mismo y valorarte, que favorecerán a tus expectativas de tu medio ambiente más cercano. Te recuerdo que es importante escuchar al alma, Así que mira qué situaciones kármicas son las que requieren que mires con lupa. Esta luna es súper importante porque según das un salto hacia asuntos económicos propios y valoración personal, estarás beneficiando a ese Mercurio retrógrado que a punto de despertar te estará ofreciendo un nuevo futuro. Junio viene a resolver, así que este pronóstico de esta fase lunar es clave para ello. Así que vamos a por todas, Leo.